Quiero también compartir la palabra, porque no podemos dejar de compartir. Quiero que por favor, Dios, hermano, me mostró algo tremendo mientras ellos estaban en el encuentro. Yo me vine a orar aquí a la iglesia ayer y le dije: Señor, quiero agradecerte. Había un canto de agradecimiento en mi vida por lo que Dios está haciendo, porque yo oía la libertad que tenían ellos. Oía la libertad, se gritaba, se cantaba. La gente dice: ¿cómo los traen aquí al centro de la ciudad a hacer esto? Esto no se hace aquí. Igual. Pero estaba oyendo la libertad de ellos, estaba oyendo. Pero mientras oía, yo estaba aquí y había un canto que estaba fluyendo en mi corazón. Decía aquel canto que dice: hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente. Pero yo estaba cantando: Señor, qué precioso. Cristo, tú eres la peña de Oreb, de plano. Aquella peña que brotó agua en el desierto, tú eres esa peña. Entonces estaba: Señor, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Estábamos adorando. Y estaba adorando: Señor, mira, mañana es un día especial. Mañana es un día muy especial, Señor. Yo quiero agradecerte. Pero aquí estuve agradeciendo, Señor. Quiero agradecer. Porque entendimos muchas cosas. Entonces, en eso llamé a Edgar como a la 1 de la mañana, 12 creo yo. Y le dije: Edgar, yo quiero que venga a escuchar lo que el Señor me está hablando a mi corazón. Había otro mensaje para hoy. Íbamos a empezar una serie del rompimiento, pero no. De repente el Señor puso en mi corazón estos versículos y le dije: escríbalos. Y empezó a escribirlos, Edgar, escríbalos, porque aquí está otro versículo, y este es otro versículo, y este es otro versículo. Porque esto es lo que el Señor quiere que hablemos mañana. Y escribimos todo, como a la 1 a las 12. Y estaba adorando aquí: Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Y así. ¿Y sabe por qué? Porque la amargura. Parte 2 este día. Hay mucha gente que no es libre todavía, porque todavía tiene amargura en su corazón. Cuando usted no es libre, se le puede percibir en su espíritu. No es fácil el pecado de la amargura, porque es el que menos se va a reconocer. Es más, si alguien tiene un problema de amargura, lo menos que se le puede decir a la persona es que está amargada, por una razón: porque se va a amargar más. Porque nosotros sabemos que decirle a alguien que está amargado es amargarlo más. Entonces los amigos de las personas que están amargados ni se los dicen, porque precisamente ellos tienen ese problema de amargura en su corazón. Están insatisfechos con su vida. Están insatisfechos con su matrimonio. Están insatisfechos con su iglesia. Están insatisfechos con todo el mundo. Se nota. Ahora, eso se puede expresar en palabras, en hechos, en cosas, en dichos, en actitudes. Entonces uno lo nota, pero uno se queda callado. Pero decía: Señor, estamos creciendo con este pueblo, hermano. Son 30, 32 personas. Ahora no sé cuántas. En la noche no sé cuántas. Estamos creciendo, nos estamos multiplicando. Pero la simiente de ellos tiene que ir sana. Porque no podemos tener una iglesia de 10,000, 20,000 personas en 5 años. Pero esas personas, hermanos, van a crecer con una simiente de amargura. Tenemos que tener una iglesia libre totalmente, para que sea luz verdaderamente a las naciones. Que cuando vengan de otros países y tengamos ese templo, en donde vengan a ver lo que está pasando, lo que un día se está dando, no porque un hombre esté aquí, sino que porque el Señor decidió hacerlo. Pero qué bonito es ver a la gente sirviendo, luego a la gente internacional que puede abrir su casa para poder albergar, hermano, a guatemaltecos, hondureños, ticos, nicaragüenses, gente que venga de otros lugares y decirle: aquí está mi casa, ¿verdad? No es totalmente, ¿verdad? No tengo el montón de lujo, pero está en mi corazón abrirte un cuarto, poder traer gente, matrimonios, pero que sirvamos y nos, hermano, y nos puedan reconocer por una sola cosa. No es porque tengamos el montón de gente, sino que nos reconozcan porque nuestro corazón está tan libre para bendecir al Señor y tan libre para servir y tan agradecido para poder dar nuestro corazón y darlo. Porque cuando una persona está libre, es un río que fluye a las naciones, es un río que fluye de sanidad a otros. Pero cuando la gente no está libre, es un río de amargura que fluye, y la gente lo nota. Por eso la gente se le aleja, por eso la gente no le quiere hablar, por eso la gente no quiere estar cerca a veces de esas semillas, cuando de repente no hay un líder que esté libre. Cuando estas semillas todas tengan líderes totalmente libres y las abran, ellos van a salir a la calle, pero con una alegría, una sonrisa en su corazón, hablando acerca de las maravillas de Dios. Pero eso va a ser glorioso. ¿Saben ustedes que esta iglesia nació con un hombre? Un hombre llamado Moisés. Las semillas nacieron con un hombre llamado Moisés, que le enseñó a ella, a Verónica, cómo era la cosa. Le enseñó, nos enseñó a muchos a trabajar. Pero entre las cosas que recuerdo, es que todo el tiempo andaba sonriendo. Moisés todo el tiempo andaba sonriendo. ¿Dónde está la mamidora aquí? Ahí está, ¿verdad? Ahí estaba. Mamidora fue la Jessica también. Ustedes son los, hace 8 años, ¿verdad? Los líderes de, ellos fueron los primeros anfitriones de la primera semilla de Judá en Ciudad Paraíso, ellos. Y mire, pero lo que sí te acordás, si se acuerdan, es la sonrisa de él. Siempre andaba sonriendo. Él vivía en un taller, en un cuarto. La mamá no había conocido a su mamá a los 19 años. Trabajaba en cosas mecánicas. Pero Moisés estaba solo, pero tenía al Señor, y toda la vida andaba cantando. Toda la vida andaba: me robaste el corazón, aunque yo quede. Y así estaba. Yo decía: amén. Y cantaba. Y hermano, terrible el tipo. Sí, Moisés toda la vida andaba contento. Toda la vida andaba alegre. Toda la vida. De repente la semilla le decía a la gente: hey, vamos a la semilla. Ah, no tengo planchada la ropa. Yo se la voy a planchar. Yo plancho mi ropa desde chiquito, así que yo no le voy a quemar el pantalón. Permítame. Y le agarraba la plancha y le planchaba a la gente la ropa. Y se lo llevaba a la semilla contento. Mira, hermano. Así nació las semillas. Pero de él fluía eso. Usted está amargado, hermano. Y usted cree que lo van a soportar en su comunidad, llamémosle escuela, colegio, universidad. ¿Usted cree que la gente, le voy a hacer una pregunta, usted cree que la gente tiene la obligación de soportar a un amargado? Es que no tenemos obligación. Nadie tiene obligación de soportar a un, que lo aguante su abuela, ¿verdad? O sea, que lo aguante, pero no amargue sus comunidades. O sea, no amargue el ambiente. ¿Usted cree que sus hijos tienen la obligación de soportar la amargura de alguien? Yo le pregunto. No, porque somos una comunidad de amor. Mire, la Biblia, usted sabe que hemos estado leyendo, y se lo voy a recapitular porque tengo que correr por este mensaje. Sí, es que Hebreos 12, rapidito mejor, Hebreos 12, 14. Solo voy a recapitular rápido. Seguir, mire lo que dice. ¿Seguir qué? Más fuerte, ¿seguir qué? Diga conmigo: la paz. ¿Pero con quiénes? Con los que me aman. Con los que te odian también, hermano. Hay que seguir la paz con todos. Con todos. Es que yo siento que la fulana a mí ni me saluda correctamente en el lugar de trabajo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y usted que no nació de nuevo? Y que usted no sabe que no lo llamaron a recibir, sino que le llamaron a dar. Entonces, ubíquese. Ubíquese. No. Entonces, usted es una persona que le gusta que le sirvan. Entonces, no le gusta servir, porque sonreír es servir. Amar es servir. Entonces, el problema que tenemos es que queremos recibir, pero no queremos dar. Cuando usted esté en calidad de mandante, jamás va a ser feliz. Le cuento. Y mucha gente está amargada sin saberlo. Y el Señor me puso esto en el corazón, no fue invento mío. Seguir la paz con todos y la santidad. Santidad. Somos una iglesia libre y somos una iglesia no religiosa. Pero no quiere decir que seamos una iglesia mundana. Escuche eso. Pero la gente se amarga por cosas sencillas, triviales. Pero dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor, hay que santificarse. Pero ¿qué dice lo demás? Mire, se lo voy a recapitular. Mirad bien, diga conmigo, mirad bien. Más fuerte, diga, mirad bien. Eso quiere decir, la palabra ahí quiere decir, por favor ponga cuidado a esto que le voy a decir. ¿Qué es? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Te voy a decir, salvo siempre salvo. ¿De dónde? Es que dice que puede dejar de alcanzar la gracia. La gracia se puede dejar de alcanzar. Y dice ahí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Diga conmigo, os estorbe. Entonces la raíz de amargura lo puede estorbar a usted, a usted, a mí. Pero no solamente a usted y a mí, sino que esa raíz de amargura estorba a todos los que están al lado suyo. Por eso yo la recomendación es, no se junte con los amargados. Es que mira, vos no sabes lo que dicen de que yo no sé nada, viejo. Así yo lo que sé es que tengo que ir a la semilla y a hacer la obra de Dios, viejo. Y mira, y que vos no sabes lo que está, la última qué, viejo. La última es que Cristo viene pronto y vamos para la iglesia, deja de tontera. Así. Porque la gente que está amargada contamina, es peor que la lepra. No podemos estar amargados. Hay una herramienta muy fuerte, y esto para los jóvenes. Hay una herramienta muy fuerte que se llama Facebook. Es la herramienta más fuerte que yo he conocido para poder hablar de temas y para poder predicar el evangelio y para poder estar en comunicado con varios grupos. Pero yo creo que el Facebook también es el tiradero y el basurero almático más grande del mundo. Ahora ya no es por su fruto los conoceréis. Ahora es por su perfil y por su muro los conoceréis. Hermano, si estás amargado con la gente, al menos ministrate en privado, porque se nota en las publicaciones que haces, hermano. Entonces uno puede saber exactamente cómo la gente está amargada, los jóvenes. ¿Verdad? Es que no sabe lo que perdió. Él se lo pierde. ¿Y a nosotros qué nos importa? ¿Y qué nos importa? Y se pierde a saber ni qué. Una loca puso: quiero tener un hijo de quien sea. Y un montón le ponen: ahorita llego. Y el otro: yo llegué primero. Y el otro: ya voy. Pero así. Otra puso: me vale madre, volví a ser emo. Ve, gran chulada, gran cosa hacer eso. Me ante loca. Entonces, la pregunta es esta: ¿y por qué pones? Mete un botador almático. Pero lo que se nota es muchas veces la amargura que hay en el corazón. Hermano, mire, ahora voy a entrar en el tema de esta, porque esto fue lo que hablé la semana pasada. Ahora mire, oiga esto. Póngale mucha atención todos acá. Puede dejar de alcanzar la gracia, nos puede estorbar y muchos pueden ser contaminados. Tres cosas al estar amargado. Amargura quiere decir punzadas fuertes en el corazón, de peso. O sea, es pesada y es punzante. Es un dolor en el corazón estar amargado. Dios quiere bendecirte y llevarte a otro nivel espiritual. Y en algunas ocasiones y muchas veces a otro nivel financiero. Hay gente que no es libre totalmente, no todo el mundo. No digo esto por todo el mundo, pero hay mucha gente que no logra salir de un cuartito de 2x2 a uno al menos de 5x5 porque está amargado, porque está codiciando la casa del vecino y está encachimbado porque el vecino está bien. Ese jamás va a salir de ese cuarto. Porque no se trata de algo financiero, se trata del corazón. Entonces Dios no te va a bendecir, tienes que arreglar ese problema. Hay un problema entonces de amargura en el corazón que no te deja salir adelante económicamente. Y es eso precisamente. Estás amargado, es que yo no sé por qué a mí no me sale. La pregunta, ¿ya revisaste tus diezmos, tus ofrendas? ¿Ya revisaste tu corazón, las palabras? Pero igual, debemos de ser libres y bendecidos a la manera que Dios quiera, no la que yo quiera ni que la iglesia te imponga. Vas a ser bendecido de la manera que Dios quiera contigo y de la manera que puedas aprender de la palabra los principios. Ahora, hay algo que Dios me mostró anoche, aquí en la madrugada casi. Y es esto, Éxodo 15, 22, por favor. Esto está tremendo, hermano, de verdad. No se lo digo porque, sino porque me impactó mi vida primero. Éxodo 15, 22, ¿qué dice? ¿Lo que dice ahí? Oiga, leámoslo todos. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron ¿a dónde? Al desierto de Ur, o de Shur, o de Hur, como sea. Y salieron del Mar Rojo y se fueron para el desierto. Y mire pues, y anduvieron por 3 días por el desierto. ¿Pero cómo anduvieron? Más fuerte, ¿cómo anduvieron? Sin hallar agua. Ahora le pregunto algo, ¿y era el propósito de Dios sacar a todo ese pueblo, hermano? Más de 1,500,000 de gente, 3 millones con todos niños y mujeres. ¿Y usted cree que era lógico que salieran y comenzaran a salir, verdad? Y fueran felices después de haber cantado, ¿verdad? Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Y que de repente María, después de pasar el mar, danzara con el pandero y cantara. ¿Y usted cree que después de esa gran alegría era normal que se fueran 3 días de desierto sin agua? Le pregunto. ¿Así es Dios? ¿Así es Dios? ¿Cómo no? ¿Así es Dios? ¿No así es Dios? ¿Y quién cree que los tenía sin agua? Según usted, las iguanabas los tenía sin agua. Era Dios el que los tenía sin agua. Era Dios el que no les permitió que tuvieran agua 3 días. Le cerró el chorro. Y no tenían agua. Y no hallaban agua 3 días. Imagínate todo el pueblo. Y el agua. Moisés y el agua. Y el Moisés, aquí sigamos caminando, porque no. Sin agua, 3 días. Imagínense qué hace usted 3 días sin agua. Solo el tufito que llevaban ya de 3 días y era yuca. Más el agua, hermano, que no podían tomar agua. Y Dios los tenía en ese proceso. Y mira la sorpresa, de repente encuentran agua. Hallan agua. Sí, que hallaron agua. Pero mire cómo era el agua. De repente, cuando vieron las lagunas y los lagos, dijeron: aquí corrió, que aquí murió. Aleluya, llegamos al agua. Y llegaron a Mara. Y cuando la probaron, no pudieron tomarla. ¿Por qué? Porque estaba amarga. ¿Ah? Estaba amarga. ¿Por qué dice la Biblia que estaba amarga? Mire, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron al nombre. ¿Cómo le pusieron al nombre? Por si alguien pertenece a una. ¿Qué? Ah, bueno. Eso quiere decir amargura. ¿Ya entendió? Amargura. Eso es Mara, amargura. Eso la gente está amargada. Entonces se junta un amargado con otro amargado, un resentido social con otro resentido social, un resentido político con otro resentido político, un resentido eclesiástico con otro resentido eclesiástico, y forman su mara de amargados. Le cuento, así funciona la cosa. Esas son las maras. No necesariamente tiene que ser aquellas maras. Usted puede tener su mara de amargados en su trabajo. El grupo de corruptos que se rebelan contra el jefe, amargados, desgraciados, hijos del diablo, arrepiéntanse. Usted puede tener un grupo de amargados en su colegio, en su universidad, amargados con el sistema en la universidad donde están y encachimbados con los maestros. Ya pertenecen a una mara de amargados, corruptos, locos. Usted puede estar en una iglesia y se une a otro amargado, más otro amargado, y empiezan a hablar y a criticar. Amargados, corruptos y locos. Bayuncos, camino al infierno, hijos del diablo. Esos son, es que eso se vuelve, ¿o no? Eso pues. Entonces se va, y entonces llegan a encontrar aguas amargas. Oiga, yo no sé si usted está entendiendo, pero 3 días sin agua. Y después de los 3 días sin agua, aparecen unos grandes lagos y todos dicen: aquí ya lo hicimos. Y cuando prueban el agua, está amarga. Ahora la pregunta es: ¿y quién les dio esa agua? ¿Usted cree que fue el diablo? Dios fue. Dios le dijo: hártense agua amarga. Ahora la pregunta, ¿por qué? Porque ahí dice más adelante, ¿por qué les hizo probar esa agua? Ah, ¿por qué? Entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Entonces el pueblo, hay una versión que dice la NBI, o bueno, la BLA, mejor, o cualquiera de las dos, mira lo que dice. Entonces murmuró el pueblo, y la otra que dice. Entonces comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. Ah, ahora, ¿por qué les hicieron beber agua amarga? Te pregunto. ¿Por qué le hicieron beber agua amarga? Porque eso había en el corazón de ellos. El que está amargado va a beber de las aguas amargas. No, ahí lo van a llevar, pues. Entonces dice que comenzaron a murmurar contra su líder. Toda persona que murmura contra su líder está amargado. Ya sea pastor, ya sea maestro, ya sea tu esposo. Aló, hermanas, amadas princesas del Dios Altísimo. Si el día que reniegues de tu esposo, ese día estás amargada, hermano. Y que estés quejándote con la vida de él, y toda la vida estés puro loco, estás amargado. Aquellos que pertenecen a alguna denominación o alguna asociación están amargados. Están amargados porque el corazón del pueblo estaba así. Entonces ellos estaban amargados y Dios les dio a beber de la misma medicina. Entonces estaban amargados. Y mira esto, pues, no hay peor cosa que tener un corazón amargado. ¿Cómo se muestra la amargura? Con la envidia, con el enojo, con el resentimiento, con los vacíos almáticos, con las enfermedades psicosomáticas. Hay muchas enfermedades que los hombres inventan porque son literalmente el resultado de un corazón amargado. El corazón contento hermosea el rostro, amados hermanos. Yo no sé cuántos quieren tener un rostro alegre, un rostro que refleje a Cristo. Levánteme la mano. Entonces, esto no es a través de un médico, esto es a través de tu corazón. El corazón contento hermoseará tu rostro. Te volverás de bendición y no de maldición. Te volverás de alegría y no de amargura. Porque eso es lo que anhelamos. Ahora mire, pues, eso está bien interesante, porque mucha gente tiene problemas psicosomáticos a causa de una amargura en su corazón. Muchas enfermedades, dice el salmista: mientras yo estaba callado, mis huesos, dice, se doblaban y me dolían dentro de mí. O sea, era un tipo de artritis la que tenía. Entonces mucha gente es artrítica. No digo que todas las artritis son resultado de esto, pero la mayoría de enfermedades son problemas espirituales. Eso se lo pueden decir los doctores que están acá, los médicos que están acá. Hay enfermedades que ellos no conocen ni cómo se proliferan, ni cómo se multiplican, ni no encuentran la manera de qué manera. Porque no hay algo congénito, porque no hay un antecedente, pero de repente aparece. ¿Por qué? Porque son problemas del alma que se reflejan en algo físico. Usted nació para estar libre. Oiga, ¿por qué? Aquí viene cómo ser libre totalmente de eso. Y yo no le voy a decir pase al frente si está amargado. No, ahí mismo se va a quedar. Pero si quiere ser libre usted mismo, ahí mismo, usted puede decirle: Señor, de plano estoy amargado. Pero yo no se lo voy a decir porque lo puedo ofender a usted. Yo no lo voy a buscar para decirle: mire, fíjese, tiene cara de torta. No le voy a decir eso, aunque tenga la cara de torta. Pero no se lo voy a decir porque entonces después le va a cambiar la cara a saber a qué, y se va a hacer enemigo mío. No, yo no quiero enemigos, estoy feliz con todo. Pero ahí donde está, usted puede ser libre hoy si usted quiere de todo resentido. Es que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Es que usted no, como no está en mis zapatos, ve. Cristo pagó por todo eso, hermano. Es que usted no sabe lo que me sucedió. El ingrato me traicionó. ¿Y qué onda, pues? Y no, Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario, pues. Que me siento solo, nada, solo. Amargado estamos, ¿sabes? Esos sentimientos de culpabilidad, sentimientos de soledad, esos vacíos almáticos, esos. Hermano, ayer le decía a Edgar, hay una cosa que yo he guardado durante toda mi vida, y es, he examinado. Yo no soy perfecto ni pretendo serlo, tengo un montón de patas flojas, le cuento. Igual que usted, así que aquí estamos iguales. Nadie puede juzgar a nadie porque estamos iguales. Y el que se sienta libre de pecado, avienta la primera piedra y le aviento 5. Pero igual. El punto más grande y más tremendo es que una de las cosas que me he cuidado en todos estos años es mi corazón en el aspecto de la amargura. No le he permitido al diablo. Yo decía a mi esposa, ¿cómo nos hemos guardado de tanto loco que hemos conocido y tantas dos o tres o cinco o seis familias que nos traicionaron? Pero ¿cómo guardamos el corazón? Porque no vamos a vivir amargados, no vamos a vivir del recuerdo de eso. Si lo estoy diciendo es por el tema. Pero decía Edgar, hay mucha gente amargada. Ayer estábamos a las 12 de la noche y ¿sabe qué me gustó? Algo pasó, algo bonito pasó aquí, algo precioso pasó en este local anoche. Y fíjese que lo que pasó fue que le decía a Edgar, venga, yo estoy alegre, les estamos llorando. Mire, oiga la alegría que hay en esos muchachos, en esos adultos. Mañana va a ser un día de victoria ahí, porque vamos a declarar la libertad de Cristo. Amén. Eso no se paga con todo el dinero del mundo. Amén. Y sabe que de repente estaba el Edgar y me dijo: mire, papucho, me dijo, de plano que para esto nacimos, va, me dijo. Ya no tenemos otra vida más que esta, viejo. Yo le dije, de plano para eso nacimos. Mire, ¿por qué no venimos a vivir otra vez todos aquí? Aquí pongamos unas habitaciones allá arriba, veamos qué hacemos. Sí, me dice, es que para esto vivimos, aquí vivimos. Porque esta es nuestra vida. O sea, ¿qué más queremos? Esta es nuestra vida. Está preocupada la Rosa, mira, que la vamos a venir a desvelar otra vez. ¿Ah? Pero entonces me decía Edgar, mire, no hombre, cuando construyamos el templo, mire, papucho, cuando construyamos el templo, allá atrás me construye, mire, no importa, un cuarto, hombre, no un cuarto, si eso necesito con mi esposa, un cuarto, solo un cuarto. Por ahí va a haber algún espacio, me dijo. Pero de plano vivamos ahí, y de plano que ahí nos vamos a ir a vivir. ¿Y sabe por qué? Porque, ¿y qué vida tenemos nosotros? Si ya no hay vida en otro lado, ¿y qué podemos encontrar en otro lado? Dígame usted que nos volvemos. ¿Qué nos podemos volver? ¿Bomberos y andar apagando incendios? No. Otros lo pueden hacer, está bien, pero nuestra vida. ¿Qué nos volvemos? Vamos al paso del hombre, le ponemos una tanga roja a Edgar y vamos al paso del hombre y vamos allá al Majahuala y nos volvemos, ¿qué? ¿Salvavidas? Pues nos vamos con el doctor Ayala y hacemos una jugada ahí en el estadio y en vez de hacer el ya, hermanos. Pero yo les decía esto por una razón, oigan esto. Y a este, ¿cómo va a estar alegre? ¿De qué manera va a estar alegre si fuera por el dinero? Si esta iglesia lo que le paga a este son $200, le cuento, ¿vale? Le cuento. Entonces la pregunta es la siguiente. Y entonces, ¿de qué manera $200 puede hacer feliz a alguien económicamente? No, hombre, no, ni aunque fume crack. Porque no se hace. Esto aquí no, nadie lo está haciendo por dinero. Se hace por una pasión profunda a lo que Dios quiere hacer en esta ciudad y en las naciones. Entonces la pregunta es esta. ¿Sabe qué le decía Edgar? Un día, viejito, lo vamos a bendecir más, hombre. Un día la gente, porque como la iglesia está llena en su 78% de jóvenes. O sea, entonces no diezman, no ofrendan totalmente. Van a aprender, pues. Pero los pocos adultos que están somos los que mantenemos todo esto. Pero no es fácil. Por eso en muchos lugares no le apuestan a los jóvenes. Porque ¿qué generan, pues? Pero como a nosotros no nos importa lo que generen, sino que lo que son. Entonces le voy a decir algo. Si lo haríamos por dinero, de plano estaríamos comisión por alma felices, va. Pero aquí no hay nada de eso. Y sabe que le dije, mire, fíjese que yo vengo bien feliz también. ¿Por qué? Porque me compré una almohada. Y me dice, ¿por qué se compró qué? Una almohada. Yo no me fui a comprar una mansión, un carro del año. No, una almohada que quería de hace rato. Que por cierto estaba en oferta en 19.80. Y dormí tranquilamente con esa almohada. Como a la 1 de la mañana que me acosté, 2, no sé. Pero feliz con la almohada. Hay cosas que nos hacen felices, pero que no son grandes cosas ostentosas. Pero ¿por qué nos hace feliz? Porque yo le digo, yo no soy perfecto ni pretendo serlo por lo que están viendo y para que nadie critique. Pero esto, pero al menos le puedo decir que no estoy amargado. Y al menos le puedo decir que cuando usted no está amargado, cuando usted compra una almohada para dormir, está feliz. ¿Me entiende? No hay cosas grandes que lo hagan feliz, pero lo más importante es saber la voluntad de Dios. Y cuando usted está libre, usted puede reflejar libertad. Pero cuando usted está amargado, se va a pasear en su vida, en su trabajo, lo van a echar por loco, se va a acabar a sus amigos. Y eso que hay pocos, porque yo considero amigos a muy pocos. Los demás somos familia, aquí todos somos familia. Pero con quien compartir a veces es bien difícil afuera, ¿no se da cuenta? Pero aún a esos pocos se los puede echar por loco. Porque nadie tiene el derecho de aguantar a un amargado, hermano. Te vas a acabar a la novia, te vas a acabar al novio. Ya ni hay manera, te vas a acabar para forrar Biblias. Como allá era para vestir santo, pa. Aquí es para forrar Biblias. Sí. ¿Te vas a quedar a qué? Te vas a quedar solo y loco. Por tu carácter. Hay que deponer la amargura. No, yo no estoy amargado. ¿Y quién dice que estoy amargado? No, nadie, solo tu abuela. Graciado. Sí. Sí. Es que dígale un amargo. ¿Cómo le decimos nosotros? Ahora mire, pues. La pregunta es la siguiente: de lo que Dios me habló anoche. ¿Qué hizo Moisés para cambiar el ambiente? Mira lo que hizo Moisés. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró. ¿Qué le mostró? Más fuerte, ¿qué le mostró? Hey, le mostró un árbol. Le mostraron un árbol. Yo le decía a Edgar, escuchemos del Espíritu Santo ayer. Ese árbol, ¿cuál es ese árbol? Porque yo le preguntaba, ¿y cuál es ese árbol? Porque hay un árbol ahí, dice, y le mostró un árbol. Y dice que cuando le mostró el árbol, mira lo que pasó. Y dice que cuando le mostró el árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Le mostraron un árbol y ese árbol endulzó las aguas. Pero cuando endulzó las aguas, llegaron a un lugar inmediatamente. Y mire qué dice la Biblia. Y le dijo Moisés: es que mira, ese pueblo primero murmura y segundo no clama, porque si clamaran, dice, mira lo que dice ahí. Así les dio los, y se endulzaron, y ahí les dio los estatutos y ordenanza, y los probó, porque él los había llevado ahí. Los probó, porque él los había llevado ahí. ¿Por qué? Por su corazón. Y dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a mis mandamientos y guardares todos mis estatutos, ¿qué cosa? Dígamelo más fuerte. Más fuerte. Ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, iglesia. Si le dan un aplauso, déselo fuerte al Señor, hermano. Yo soy tu sanador. Entonces dice que si oyeres atentamente la voz del Señor, hicieres sus estatutos y guardares. Señores médicos, doctores, están acá. Con los cristianos libres y fuera de amargura ya no hay negocio. Hay demasiado impío allá afuera para que hagan plata con ellos. Pero a la iglesia sana del Señor ya no hay negocio, porque no vamos a estar enfermos. Estamos libres de toda enfermedad, porque la mayoría de enfermedades es a través de la amargura. Ahí está, la amargura. Muchas enfermedades, muchas depresiones a través de la amargura. De repente bulimia, y de repente que engorde, que come y de repente que seca. ¿Por qué? Pues está amargado. Es que estoy en depre. No está en depre, está amargado. Que me siento mal con todo el mundo. ¿Ve? Y todo el mundo está celebrando. Es lo más chistoso. Es que siento que me bloquearon en el Facebook y además me eliminaron. Fíjense. Pero para siguar un poco el alma, te eliminaron y te bloquearon, pero siempre pensarán en ti. Vaya pues. Y que no hay manera, vamos ya. Pero igual, ¿qué importa? Está bloqueado. Lo importante es ese árbol. Y mientras estaba cantando ayer, hay un gran río. Señor, ¿cuál es ese árbol? Señor, ¿cuál es ese árbol? Y me di vueltas aquí. Hay un gran río. Señor, ¿cuál es ese árbol? ¿Cuál es ese árbol? Yo quiero ese árbol. ¿Y sabe qué me puso el Señor en mi corazón anoche? Casi en la madrugada. Que es el árbol de la vida. Le voy a explicar por qué, porque también hay que explicarlo bíblicamente, pues no puedo decirlo solo es el árbol de la vida. No. Toda revelación tiene que tener como coladora la palabra. Pero mire, pues, lo que pasa es que cuando les puso el árbol, mire, y llegaron, dice el 27. ¿A dónde llegaron? ¿Dónde llegaron? Pero mire que es el Elim. ¿Sabe que el Elim quiere decir? Oiga, pues, si agárrese bien de la silla. El Elim quiere decir gobierno. Ah, pero no es así nada más. Gobierno, sí. Gobierno humano y gobierno eclesiástico. Es que yo me sujeto solo al Señor. ¿Y tus autoridades? ¿Qué onda? Si autoridad vas a tener en la calle con los policías. No le pare a un policía que le haga parada a ver qué le hace. No lo agarran a balazo. ¿Y por qué le para al policía? ¿Porque lo conoce? No, porque representa autoridad. Y hasta paga impuestos para que lo esté fiscalizando. Porque así es la autoridad. Va a estar en todos lados. De la autoridad no te vas a zafar. Never in the life, hermano. Jamás, nunca. Así que más te vale que te vayas acostumbrando a la autoridad. Es que yo no me sujeto, pues, insujeto. Pues vayas al infierno y viva amargado. Porque lo que les pasaba a ellos es que el árbol ese te va a traer autoridad. El árbol de la vida te va a traer orden. El árbol de la vida te va a traer, hermano, un equilibrio emocional. Porque dice la Biblia ahí que entraron a Elim donde habían que, diga conmigo, 12 fuentes. Y 70. ¿Y qué 12? Dígame. ¿Qué 12, profeta? ¿Y qué 70? Gobierno. Te cuento, hermano. Lo que les mostró cuando puso el árbol fue gobierno. Y lo llevó a Elim. Y ahí se pudieron tomar agua dulce, no amarga. Porque reconocieron el gobierno de Dios en su vida. El gobierno de Moisés. El gobierno de los 70 ancianos que habla Apocalipsis, ese gobierno estaban reconociendo. Y cuando esos babosos reconocieron gobierno, ahí le dieron agua. Mientras tanto vas a andar en el desierto puro loco, y cuando encuentres agua vas a encontrar agua amarga, hermano, y de esa te vas a hartar si sigues insistiendo en que el Espíritu Santo no gobierna tu vida. Y si sigues insistiendo en rebelarte contra sus autoridades, te van a dar aguas amargas que te va a matar. Pero cuando establezcas el reino de los cielos en tu vida, las cosas van a cambiar. Ahora, ese árbol es el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 22 lo dice. ¿Y yo qué culpa tengo? Que ahí el Señor nos haya mostrado esta noche. Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, ¿qué había? Ahí estaba ese árbol. Pero mira ese árbol. Ese árbol. Allá arriba, toda la gente que está arriba, miren ese árbol. Vos, Paolo, que estás ahí, qué bueno verte. Allá arriba. Y aquí abajo. Dice que ese árbol, mire qué lindo lo que dice. Estaba el árbol de la vida. Pero mire, ¿qué produce qué? ¿Y qué quiere decir cada fruto? 12 frutos, dando cada mes el fruto del diablo. Encachimbado enero, recontra encachimbado febrero, recontra hiper ultra archi recontra encachimbado en marzo, amargado en abril, recontra encachimbado en mayo, encabronado junio. Y cada vez que va pasando los meses, más encabronado. Hey, ¿estás loco, amigo, o qué? ¿Ah? ese árbol no está en ti, porque si el árbol de la vida estuviera en ti, hay 12 frutos, uno para cada mes del año. Cuando ese árbol está en ti, alegría en enero, gozo en febrero, embriaguez del Espíritu en marzo, baile y danza en junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Se te va a notar, hermano. Si el árbol de la vida está en ti, se te va a notar. Ahí está ese árbol. Y mire qué tremendo lo que dice ese árbol. Dice más, dice, y sus hojas. Ahí está, mire. ¿Por qué tenemos que tener ese árbol aquí? Porque un día van a venir de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, de Colombia, a ver lo que está pasando con usted, porque no es normal ya eso, hermano. Y eso que solo estamos empezando. Y oiga esto, oiga esto. Ese árbol dice que sus hojas, ¿sabe cómo son sus hojas? Sanidad. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pero nosotros no vamos a poder sanar naciones si no estamos sanos nosotros. Así que esta iglesia se tiene que convertir en una comunidad de amor, en una comunidad de misericordia y oportunidades, una comunidad de servicio al Señor. Y lo que menos puede tener usted es amargura, porque nadie le ha hecho nada. Es que usted no sabe que la fulana a mí me... Pues si es que depende de tu carácter, así va a ser la lija que te ponga, mamayita. Insistí en ser loca y te van a zampar otra lija más grande. Hasta que yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Manos arriba, levante la mano y ríndase al Señor. Cuando estás en ese árbol, eres sanidad a las naciones. Pero no vamos a hacer sanidad ni a nuestra familia si hay en nosotros una raíz de amargura. Ni siquiera la amargura, una raíz de amargura que se denota en muchas de las cosas que hacemos y decimos. Examinemos lo que hacemos, examinemos lo que decimos, examinemos cómo actuamos con el esposo, con la esposa, examinemos cómo actuamos con los hijos, examinemos. Preguntémosle al gato de la casa, que cuando llega, ¿por qué se pone erizo y se esconde y se aflige y se mete debajo de la almohada? ¡Ay! Viene el hombre ese. Pregúntele a la lora, ¿por qué tanto que silba cuando usted se va a la casa? ¡Ay, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría! Y cuando usted llega a la lora, tapen a la lora, porque... Y la lora... Y no dice nada. ¿Por qué? Y nomás se usted... ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría que te fuiste! ¡Qué alegría que te fuiste! O sea, ¿la lora tiene nervioso usted con tanta loquera? Cálmese. Ahora, yo no le voy a decir que usted está amargado. Jamás, never. Usted pregúntese si hay manifestaciones de amargura, pero ese ya es problema suyo. Sonría, que el Señor le ama. Los que quieren ser libres... Y los que también no tienen amargura, porque no estoy hablando porque todo el mundo, pero los que quieren decir y declararse, Señor, yo quiero seguir en esta fiesta en mi vida. A mí nada me va a amargar. Se fue el marido, que es el ar que se creció. Ore por él para que regrese, bien socado va a venir. Porque Dios tiene métodos de traer a la gente. Ay, fíjate que vengo todo baleado. Ah, de veras. ¿Y por qué se va a amargar? Porque se fue. Es que eso solo a mí me puede pasar en el mundo. Y por paja, a medio mundo le ha pasado. Tranquilo. Puede usted adorar al Señor y decirle: Cristo es la peña de oro. Ya no busques en el desierto dar vueltas, hermano. Aquí está la fuente. No somos los pastores, es Cristo. ¿Puedes decirle al Señor, levantar tus manos, ponte de pie y dile: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Vamos a decirlo fuerte: Cristo es la peña de Oreb. Vamos, cántelo fuerte, líderes, canten, canten al Señor. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Vamos, cántelo. Yo declaro que está sano, libre. Hay gente que está siendo sana físicamente. Te bendigo, iglesia. Ven a probarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Vamos, cántelo, cántelo, estamos alegres. Agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, es más dulce. Vamos, dígalo, dígalo. Que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Mira, iglesia, así con sus ojitos abiertos, yo te declaro libre de toda amargura. Y yo sé que no, de hecho no todo el mundo está amargado, pero por si hay algo que se manifiesta en envidia, en locura, en psicosomático, que es amargura, yo te declaro libre. Este día te vas a ir a comer a tu casa, hermana. Mire, yo no sé, pero proverbio creo que es 15:17, mire. No lo lean, póngalo ahí, maestro. Mire lo que dice proverbio 15:17. Yo estoy feliz con mi almohada de $19.80, fíjese. Viera qué feliz estoy. Hoy, antes del otro culto, me voy a echar una siesta en esa almohada. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que el buey desgraciado engordado donde hay odios. Así que vaya a comerse su frijolito, cómase los ricos. Si se va a pasar comiendo una hamburguesa, cómase la rica. Si se va a pasar comiendo un pedazo de pizza, ay, mira que come. Y si son frijoles o sopa mora, mire, tenga el buen provecho de entender que está feliz, hombre. ¿Sí? Hay un coro. Los del discipulado apostólico, el martes van a ver, aquí va a estar Alex con nosotros, ¿verdad? Y Alex Alfaro va a estar aquí porque él, el hermano de él, fue al cielo. Murió, le dieron por muerto durante más de 20 minutos, creo que estuvo muerto. Fue al cielo y vio el árbol. Vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vio que a Jesús lo estaban adorando, unos ángeles. Escribió esta letra. Hoy la anda compartiendo con toda la gente. Y eso fue lo que cantaba en el cielo, ese coro. Y así como está, ahí se lo voy a cantar. Dice, si usted lo lee y lo ve, solo quiero ministrarlo. Porque Él es digno, hermano. Él es el árbol. Vamos a cantarlo. Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Rey, sea la gloria y la majestad, todo el honor al que en el trono está, a al eterno y bendito Señor. Vamos a cantar una vez más, una vez. Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Rey, sea la gloria y la majestad. Al eterno y bendito Señor, majestad, postrado en tu trono deseo estar y tu rostro poder contemplar, mi Jesús. Y contigo por siempre habitar, majestad, postrado en tu trono deseo estar y tu rostro poder contemplar, mi Jesús. Y contigo por siempre habitar. Cantémoslo juntos una vez más todo. Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Rey, sea la gloria y la majestad, todo el honor al que del trono está. Al eterno y bendito Señor. Una vez más, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, mi Rey. Sea la gloria y la majestad. Todo el honor al que en el trono está. Al eterno y bendito Señor, majestad, postrado en tu trono deseo estar y tu rostro poder contemplar, mi Jesús. Y contigo por siempre habitar. Dígalo. Majestad, postrado en tu trono deseo estar y tu rostro poder contemplar, mi Jesús. Y contigo por siempre habitar. Vamos, levanta sus manos, cierren sus ojos. Algo está cayendo fuerte acá. Algo está cayendo aquí, hermano. Vamos, vamos, dígalo usted con todo su corazón, si lo cree. Algo está cayendo aquí. Pero cántelo toda la iglesia con todo el corazón. Levanta sus manos si quiere. Es tan fuerte sobre mí. Lo que pasa es que te estamos declarando libre. Mis manos levantaré. Cantémosle más fuerte, iglesia. Cantémosle más fuerte con todo el corazón. Y su gloria toda. Podemos cantar una vez más, pero con todo el corazón, iglesia. Dígalo fuerte. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré con todo el corazón. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Vamos, iglesia, cántalo. Yes, I go.